Hola, muy buenos días a todos. Es un placer saludarlos nuevamente y que a pesar de todas las circunstancias por las que estamos atravesando hoy en día, todos tratemos de seguir emprendiendo y creciendo con ganas de aprovechar cada momento que se nos presente para así poder adelantar y cumplir con nuestras obligaciones y deberes. Me genera un inmenso placer conocer a nuestro nuevo profesor Nelson Espinosa, a quien también le agradezco haberse tomado un poco de su tiempo para poder dictarnos su materia. Mi nombre es María Virginia Fermín, estudiante de la carrera Comunicación Social en la Universidad de los Andes. Realmente me entusiasma muchísimo ver esta materia, aunque me hubiera gustado cursarla de manera presencial, confío en que todos pondremos de nuestra parte para que la experiencia sea grata, tanto para el profesor como para nosotros. No he tenido ningún tipo de experiencia en la radio directamente, lo más cercano que he tenido fue un día que fui a la emisora donde trabaja una amiga y se me permitió participar en el programa de manera espontánea. Debo admitir que la pasé estupendo y me encantó la experiencia, por lo tanto sí me gustaría en algún momento hacer radio, aunque debo aprender a vocalizar mejor las palabras. Yo soy de Oriente y como bien todos saben, hablamos un poco rápido y generalmente no se nos entiende. Debido a que ya tengo más de 5 años viviendo en Mérida, ya he mejorado significativamente, pero en algunos casos se sale el oriental que llevo en mí. Espero que al cursar esta materia pueda conectarme muchísimo más con la radio y amarla como lo hacen todos los que la practican, y así profundizar mis conocimientos para que pueda aplicarlos en un futuro. Ansío que esta sea una experiencia agradable en la que podamos sacar provecho.